Hi, this is Madonna. Madonna festeja 40 años de éxitos. Are you ready for this? ¿Quieres ser parte de su Celebration Tour? Aspen Tour 2024. Primera escala. Madonna en Miami. El 7 de abril. La reina del pop te invita a una fiesta que promete ser inolvidable. Para participar, escucha la radio. Y adivina el código que abre el carrión del Aspen Tour. Aspen. Aspen 102.3. En todo el mundo. Pura música. El Aspen Tour 2024 es presentado por multitravel.com. Especialistas en viajes al mejor precio alrededor del mundo. Todas las mañanas, camino a tu trabajo, te conducís bien con Aspen Express. Smiles y Aspen te anuncian los mejores tips para que planifiques tu próximo viaje con millas. ¿Sabías que formar parte de Smiles es gratis? Es muy fácil. Ingresá en smiles.com.ar y regístrate con tu DNI. Aprovechá y sé parte del programa de millas y planifica tu viaje de una forma distinta. Entérate más de lunes a viernes a las 8 en la hora Smiles. Viajá con millas. Viajá con Smiles. Cuidemos el mañana. Éxito. Con el papel de caña. Mamá, ¿cómo se cuida el mañana? Simple, tenemos que animarnos al cambio con cuadernos y repuestos Éxito. Los mismos que usaba yo en mi escuela, hechos de papel de caña, cuidando el medio ambiente. Animate al cambio con Éxito. En La Cardeus tenemos tu colchón a un precio soñado. Todos los modelos tienen descuentos, 30, 40, 50 y hasta 60%. Pagá en hasta 12 cuotas y el envío es gratis. Únicos, con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Volvió Black Carrefour. Hasta el lunes, en hipercarrefour.com.ar, hasta 30% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en seleccionados de Smart TV, heladeras, lavarropas, notebooks y parlantes. 2x1 en platos de porcelana y herméticos de vidrio. Además, aprovecha descuentos de hasta 35% en indumentaria y calzado. Descarga la app Carrefour y disfruta de descuentos exclusivos. Válido del 27 de febrero al 4 de marzo de 2024. Inclusive, más información en carrefour.com.ar. Llegó Mercado Play, la nueva plataforma de entretenimiento gratis de Mercado Libre. Pero aunque sea gratis, ver una película de terror la vas a terminar pagando. Asustándote con todo, Mercado Play, series y películas dentro de tu aplicación de Mercado Libre. Gratis, adictivamente gratis. Volvió Black Carrefour. Hasta el lunes en Hipermarket y Carrefour.com.ar, 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de galletitas, cacao y shampoo. Con Mi Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de fideos secos, leche larga vida y jabón para la ropa. Además, pata muslo a 1.599 pesos por kilo. Descarga la app Carrefour y disfruta de descuentos exclusivos. Válido del 27 de febrero al 4 de marzo de 2024 inclusive. Pollo no válido para sur. Más información en Carrefour.com.ar. Viernes a la noche, la música tiene más sonidos por descubrir. Aspen Mix. Aspen Mix. By Sarapura DJs. El lado mix de la música. Viernes, 23 horas. No es una noche más. Es Aspen Mix. Aspen Mix. Aspen 102.3. Pura música. En la vuelta al cole, del cuidado de los chicos y de tu bolsillo, se ocupa PharmaPlus, porque tenés alcohol en gel, repelente, pañuelitos, protector solar, artículos de kiosco, cuidado oral y mucho más con descuentos de hasta el 40%. Sí, escuchaste bien. PharmaPlus. PharmaPlus.com.ar. Le gusta Gus, le gusta Tito y a la caja de ahorro en pesitos. Comprando una Andes origen rubia o fresquita, usted se lleva la segunda a mitad de precio. Un gustito para usted y un gestito de parte de Andes Origen. Y recuerde, beba con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Somos Estudio Con y hace más de 45 años que nos dedicamos a construir. Disfruta nuestro nuevo proyecto en Palermo. Godoy, unidades de 1, 2 y 3 ambientes. Con la variedad gastronómica y cultural que solo este barrio puede ofrecerte. Llama ahora al 11-2464-8507 e invertí en el departamento de tus sueños. Estudio Con. Desarrollamos confianza.